Estos son los principales titulares del boletín informativo del 9 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos aumentará hasta el 104% los aranceles a las importaciones chinas. Japón intenta acelerar los preparativos para iniciar lo antes posible sus conversaciones arancelarias con Estados Unidos. Según el presidente Zelensky, las fuerzas ucranianas han capturado a ciudadanos chinos combatiendo en el lado ruso. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido elevar los aranceles a las importaciones chinas hasta el 104% en total, con efecto a las 12:01 de la madrugada del miércoles, hora del este estadounidense. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hizo el anuncio en una rueda de prensa el martes. Dijo: «Fue un error que China tomara represalias. El presidente, cuando Estados Unidos recibe un puñetazo, devuelve el golpe con más fuerza». Trump ya había impuesto un arancel del 20% a los productos chinos. Washington planeaba añadir un 34% a lo que Trump llama aranceles recíprocos a partir del miércoles. El presidente había amenazado con colocar un gravamen adicional del 50% si China no retiraba sus aranceles de represalia del 34% sobre los bienes estadounidenses. Los dirigentes de Pekín tomaron represalias anunciando sus propios gravámenes del 34% sobre las importaciones estadounidenses, y Trump respondió amenazando con imponer aranceles adicionales del 50%. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino emitió un comunicado en el que calificaba la amenaza de un error tras otro y dijo que China luchará hasta el final. El martes, Trump recurrió a las redes sociales para decir que su administración está esperando su llamada, lo que sugiere una apertura al diálogo. Leavitt dijo que funcionarios de casi 70 países se han puesto en contacto para negociar. El ministro japonés a cargo de las futuras negociaciones arancelarias con el gobierno estadounidense dio a conocer que acelerará los preparativos para empezar a conversar con Estados Unidos lo antes posible. El titular de revitalización económica, Akazawa Ryosei, es, por designación del primer ministro Ishiba Shigeru, el encargado de las conversaciones comerciales nipo-estadounidenses. El nombramiento tiene lugar tras la conversación telefónica del lunes entre Ishiba y el presidente estadounidense Donald Trump sobre los aranceles que Washington anunció recientemente. La administración Trump impuso un gravamen adicional de 25% a todas las importaciones de vehículos motorizados. Además, Japón enfrentará un 24% desde el miércoles como parte de lo que Trump califica de aranceles recíprocos. El ministro Akazawa indicó que Japón debe superar a toda costa los desafíos que constituyen una crisis nacional y que hará todo lo posible para encontrar las opciones más eficaces. Asimismo, declaró que encabezará un equipo integrado principalmente por funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía, Comercio e Industria para analizar la postura estadounidense. Akazawa expresó la esperanza de que su equipo visite lo más pronto posible Estados Unidos para comenzar las negociaciones arancelarias con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y con el representante de comercio, Jamieson Greer. El martes, durante la primera reunión del comité, el primer ministro japonés ordenó a todos los integrantes de su gabinete que realicen denodados esfuerzos diplomáticos para instar a Estados Unidos a reconsiderar las medidas arancelarias. A fin de examinar estrategias eficaces, Akazawa tiene previsto preguntar a diversos ministerios y organismos qué bazas de negociación proponen en diversos ámbitos. Sintoniza el Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Muto Yoji, ha intercambiado puntos de vista con la cúpula directiva de los fabricantes de automóviles, entre otras partes implicadas, en relación con la preocupación sobre el impacto de las políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. Entre los asistentes a la reunión del martes por la noche se encontraban el presidente y director ejecutivo de Isuzu, Katayama Masanori, que también preside la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, y el presidente y director representante de Toyota, Sato Koji. Muto dijo que el gobierno ha tomado medidas como la creación de un servicio especial de consulta y la prestación de apoyo financiero, ya que se teme que los aranceles de Estados Unidos tengan un impacto significativo en la cadena de suministro de la automoción. Pidió a los directivos de las empresas su colaboración para tratar de evitar que el impacto de los aranceles se extienda a sus socios comerciales de las pequeñas y medianas empresas, de modo que no se obstaculice el impulso de las subidas salariales. Por su parte, Katayama señaló que la base industrial de la automoción que se ha construido junto con los proveedores corre el peligro de ser destruida por completo. Por eso solicitó al ministro que negociara tenazmente con la parte estadounidense para excluir a Japón de los aranceles, que prestara apoyo a la cadena de suministro y que adoptara diversas medidas para proteger los cimientos de la industria. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio a conocer que dos ciudadanos chinos que luchaban por Rusia habían sido capturados y dijo que su gobierno exige una explicación a China. En una rueda de prensa celebrada el martes en Kiev, Zelensky declaró que las fuerzas ucranianas habían hecho prisioneros a los dos hombres en la provincia oriental de Donetsk. Los encontraron junto a otros cuatro ciudadanos chinos que combatían allí con tropas rusas. Zelensky dijo: «Hay chinos luchando en territorio ucraniano y considero que este es un punto importante que debemos debatir con nuestros socios. Creo que es un asunto urgente». Añadió que Estados Unidos debe prestar atención a la situación. En un post publicado en la red social X, dijo que tiene información que sugiere que hay muchos más ciudadanos chinos en unidades rusas y que agentes de inteligencia y seguridad están investigando. Por su parte, China ha afirmado que ha estado estrechando lazos con Rusia, pero que no ha prestado apoyo militar. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sibija, aludió al incidente en X. Afirmó que plantea dudas sobre la postura declarada de China en favor de la paz y socava su credibilidad como miembro permanente responsable del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También dijo que ha convocado al embajador interino de China en Ucrania para exigirle una explicación. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.